radio que acompaña donde estás. Radio está a punto de empezar. Con su buena onda, sonrisa te roban, también te hacen pensar. Cualquiera. También pasar música y tos, la radio que escuchas vos. Hey, llámame algún día, dime tonterías. Me encantó, ¿ya está? Sí, ¿por qué se me bueno, porque tengo que preguntar. Bueno, che, hay un ambiente extraño en el... Sí, está raro. Pero vamos a seguir adelante. Sí, yo me pido disculpas porque tengo la boca lastimada, así que... Es muy probable que hable poco. Le dieron un beso y lo lastimaron. Claro. Sin comentarios. Vino una persona con alas y le dijo, ven a mí. ¿Por qué? Porque casi lo saca. Estaban comiendo fideos. Claro, me succionó con el con alas cerebro. Porque es una metáfora, es una indirecta. Ah, yo entendí. Me parece terrible. ¿Qué? Ángeles. La caché. Ya, sos bueno. Sos bueno, Vamos a dar saludos. Claro, ya me la aprendí. Bueno, no me importa que me quemen fuego. Sí. Saludos. Era Walter el damnificado. Sí, mandás. Pero pará, loco, estamos en esto que se llama... Radio. No. Estamos en esto que se llama... Me voy la boca, chabón, no voy a hacerlo. Tengo que levantarme bueno, mucho ustedes, para hacer la voz. Bueno, ustedes, vos no, pero ellos dos. Bueno. Estamos en esto que se llama... ¿Y vos también? Ah, sí. Perdón. Estamos en esto que se llama... Ya fue. 1, 2, 3. ¡Oh, radio! ¡Hombre pájaro! ¿Cuál? Lo bueno, cambié porque la gente no le gusta el Berman. Sí. Manda tu saludo. No, yo quiero ser el último porque son muchos. Bueno, yo mando un par. Pero. Un saludo para Johnny que nos está escuchando. Que hoy lo vi y me dijo que nos iba a escuchar. No lo tengo anotado, pero un saludo para. Un saludo para Toti, que fue a mi casa. Un saludo para María y la amiga. Que no creo que nos escucharon una vez, así que un saludo por esa vez que nos escucharon. Un saludo para Vale, Lucía, que nos escuchan, y para Camila, que por ahí no nos escucha, pero no importa. Para Steffi, que donde sea que esté, un saludo. Para Emilce, Dai, Dian, Rubio, y Chavi, que no lo tengo notado, pero que le voy a decir antes que vos. Un saludo para Alfredo, Jorge, para Eli. Un saludo para Gaby, que está enferma. Y para los oyentes de siempre. Y para Sol, y corazoncito. Y la chica de Mendoza. Yo no dije. Ah, perdón. Dije, creo. Bueno, bueno. No, bueno. Pero no, escucha, mira. No solo para. No es de Mendoza. Va, sí, es de Mendoza. ¿Viste? Bueno. No solo para Jorgelina, que está en Mendoza. Que yo no soy amigo de ella y sé más cosas de ella que vos. ¿Cuánto calza? 39. No. No sé. 32, puede ser. ¿Siguen los saludos? Yo sé que bueno, sí. Yo. Quería mandar un saludo a Mónica, a Julio, a César y a Ale, que nos escuchan a través de la página Vive Misiones. También quería mandarle saludos a Alejandra, a Karina, a Damián, a Hernán, a Bebe, a Piccoli. ¿Sí ¡Piccoli! El hombre verde con antenas. Y a Melina. A Alexandra también. Bueno, y yo, antes de que sigas con tus saludos, porque ese es el último. No, faltan los de Pablo. Sonia, su novia. Le di un saludo tuyo. No dice Sonia. Sabo, dice. Ah. Y yo me quemé así de Sabo. Sí. Bueno, dale, prosigue. ¿Vamos a cantar una canción? Dale. Uno, dos. Que lo cumpla feliz. Ya se encendió. Un saludo para. Ya está. Para Mary, que cumplió años hoy. Y que no la fui a ver porque me dijeron que no estaba en su casa. Yo quería ir. Pero bueno, un saludo. Un patata. ¿Eh? Un patata, dijo. ¿Por qué dijo un patata? No sé. Bueno, Pablo, tu saludo. Acércate al micrófono. ¿Tenés saludo? No, no. Ah, bueno. ¿Pero qué? Ah, para mis viejos. Bien. Un saludo para mis viejitos. Sí. Nah. Ah. Walter. ¿Qué? Cometí un error. Sí, naciste. ¡No! Oh. ¿Por qué? No, no, ese no fue. ¿Qué? Me fue en un Speedy, los chinos. No se llama Speedy. Bueno, Speedy, lo mismo. Se afanaba, se afanaba banda ancha, ¿viste? Se afanaba internet. Se puede. Me afané un error. Bueno, mando saludos, amigo. Mis saludos. Saludos a dos puntos. No, no, no. ¿No qué? ¿Qué? Nah. Dale, sí. Saludos a dos puntos. Mamá, papá, tíos en general, Agatha, Matrix, Juami, Steffi, la novia de Juami, Chuave, la loca de la gripe A, Sabo y su novia, la loca que gusta de Sabo y no le dice, a Gises Amairala que la extraño, la brigada del metal, al barrio San Rafael, la sirena, Solano, allá lejos se hace tiempo, a Lucas que lo vamos a matar, te queda poco tiempo de vida por atrevido, Gil, nada más. ¿Quién es la loca de la gripe A? ¿Eh? Esa que saludan en el cuello para no darle saludos en la cara. Bueno, vamos a pasar una canción para Nerea, que cumple años. Sí, saludos a Nerea. No, mentira, pero que nos pidió la canción. ¿Quién es Nerea? No sé. Bueno. Bueno, dale, vamos al tema. Y después publicidades. Así que tengan atentos los teléfonos. Con la envidia será difícil arrancar la maldad de tu alma si hecho raíz y que mi luz te acompañe, pues la vida es un jardín donde lo bueno y lo malo se confunden en su mano. No siempre saber elegir, y si te sientes perdido con tus ojos no has de ver. Hazlo con los de tu alma y encontrarás la calma, tu rosa de los vientos seré. Tartamudearán tus sentidos y quizás hablarás solo el calor y no la razón. Es sabio contar hasta 10 y que mi luz te acompañe, pues la vida es un jardín donde lo bueno y lo malo se confunde en su mano. No siempre saber elegir, y si te sientes perdido con tus ojos de tu alma y encontrarás la calma, tu rosa de los vientos seré.

en un tema o con las publicidades, porque no podemos atender y volver al aire. Si no, cuando estamos dando noticias, diciendo cosas importantes o pavadas, llaman y hablamos. Ajá. Y las preguntas de hoy son... ¿Para qué repito el número por las dudas? Mirá si vamos a hacer las preguntas, no podemos. 4-2-5-5-0-7-3-9. Bueno, y juegan por un... Sí. No. Por 1,000,000 de palitos escarbadientes. Por un CD original a elección. Elección. Es buena esa, ¿eh? Es buena, sí. ¿Yo sabe cuál elegiría? Piñón Fijo es mi nombre. ¿Original? Sí. No, me está jodiendo. ¿Existirá? Si quiero una leyenda urbana. No. ¿Por qué urbana? Tenemos comida. Y bueno, ¿qué onda? ¿Ya avisaron lo de la... Beatriz? ¿Qué? Lo de la trivia, chabón. Sí, sí. Es muerto. Sí, 4255-0739. Vamos a las noticias y pueden llamar interrumpiéndonos cuando quieran. Claro, mientras tanto... Ustedes, las noticias del día. Oh. Hay un desorden en el estudio, gente. Sí, si supieran... A o sea, qué es esto. Desde que empezamos a hacer radio, nunca hubo algo así parecido. Yo tengo un título, si les interesa. Smokey el superviviente. Que es una película, pero estamos en la sección. ¿Es una película? Sí, cualquiera, no. Le mandaste. Es un canino. ¿Un canino? ¿Un colmillo? Que salvó la... Es un canino. ¿Un colmillo? Que ha salvado su vida de milagro. Un tenedor se le clavó en la cabeza. No. Yo vi la foto. Está el canino así. Es un chihuahuiño. Ah, si era un perro salchicha me iba a morir de risa. Es una cosa re chiquita. Un perro salchicha con tenedor y se lo estaban por morfar. No. Oye, ese sí va muy gracioso. Sí. Sí. Pero es la cabecita del chihuahueño. Imagínensela con un tenedor. Yo arriba. Dije malas palabras. ¿Salchicha? No. Hecho popó, dije. Pero al mal. Al mal. Al mal, mal. Ajá. Bueno, fue sin querer, no importa. ¿Va el chihuahueño? Todos vamos al baño. ¿Me dejás decirlo, chihuahueño? Sí, por favor. Con el tenedor clavado en la cabeza. Es un tenedor de esos que son grandes. Acá dice de barbecue o algo así. ¿Barbecue? Eso. ¿Barbecue? Barbecue, cue. O sea que cortaba el pelo. O sea que es una cosa enorme el tenedor, es como de ese tamaño. Sí, los que usan los asadores. De 5 centímetros, ¿será? 5 centímetros cada cosito. Y tenía dos clavados en la cabeza. En Pobre perro. Pobre perro. Y dice que los... Los dueños aseguran que fue un accidente. Que no saben cómo se le clavó el tenedor. El parrillero estaba borracho, se lo confundió con un chorizo, ¿viste? Un fla. Tomá. Estaba re borracho si se confunde un perro con un chorizo. Tras la embestida del tenedor asesino, huyó al bosque. El tenedor asesino, suena a título de película. Y se escondió durante 3 días. Los propietarios consiguieron encontrarlo y lo llevaron al veterinario, que después de una operación consiguió salvarle la vida. Ahora Smokey se recupera. Buenísimo. O sea que no murió. No. Sí. ¿Murió? No, espérate un segundo, hablo, chavón. No. Bueno, ahora Smokey se recupera. Mira vos. Sigue en pie, sigue viviendo. He's still alive. He's still alive. Bueno, ¿ya tengo una noticia vos para contarla? ¿Yo? Ajá. Sí, siempre tengo noticias porque leo el diario. Un policía, se escuchó que se cayó Julián. Bueno, volvamos a lo que importa. Un policía. Sigue. El que haya llamado al teléfono que llame de vuelta que Julián se cayó. Y no se va a atenderlo. Pasa que el telefonista hoy no vino. Bueno, un policía nigeriano tomó un taxi. Mientras viajaba se dio cuenta de que el auto era ese que le habían robado hacía 20 años atrás. Chango. O sea, mala entraña. Bien, mientras viajaba en taxi, Tony Akinwumi, de 58 años de edad, reconoció un dibujito que su hija pequeñita había dibujado en el asiento trasero de su coche antes de que se lo robara. Siendo él policía, para mí. Inmediatamente arrestó al conductor. ¡Ja! Re bien. Me di cuenta de que era mi auto. Es el único que tuve y lo reconocí inmediato, dijo el amigo. ¿Y después qué hiciste? Tonto. Lo agarré y le pegué en la cabeza al malhechor. Y le saqué el auto. ¿Llamó? No. Che, que llamó, llame de vuelta. No llegó Juli. Dale. Bueno, esta noticia es vieja. En 1980. Esperá, terminamos de analizar la del policía. O sea que... No, sí, la misma estaba por leer. Y no es vieja porque a 20 años... ¿De qué? Del 89 al 2009, ¿cuántos años son? No es vieja. Son 20. 20 años. ¿Y cuánto es? 20 años, dijo. O sea que no es vieja, es del 2009, no, y yo flashé. Bueno, viejo es el auto. En 1892... Viejo de los trapos, decía mi abuelo. Sí. Wow. Qué sabio. La sabiduría... No, decía, viejo, o mi viejo, o el chabón era un viejo. Me decía, no, viejos son los trapos. Exacto. Tiene razón. Justamente. Claro. Viejos son los jeans de Pablo, que están todos gastados. Los trapos. Hey, dale. Viejo los es trapos. El... Lee, dale, sí, viejo. En 1989 un grupo de maleantes me atacó y se llevó mi dinero y mi vehículo. Me impresiona que los ladrones no se hayan molestado si quieren cambiarle la apariencia. Tenía un Mazda 620 el tipo este. Pero algo Tony. Le cambiaron la apariencia, porque no puede ser que entre y se dé cuenta recién por el dibujito. O sea, claro. Si tu auto tiene ciertas cosas, algo le cambiaron. Sí, seguro. Uno. Y dos. La pintura, por lo menos, para hacerlo pintan, en taxi. Claro, los taxis se pintan, así que sí le cambian la apariencia. Es un... Bueno, pero una apariencia mínima. En fin. Gil. Mínima. A King Wumi, o sea, Tony, adquirió su Mazda 620 en 1986, perdón, 2008, re viejo. Y se lo robaron en agosto de 1989. Su hija, que tenía 3 años en ese momento. ¿Para, lo compró en 2008? 1989. Ah. Su hija, que tenía 3 años en aquel momento, escribió S.O. Baba, que en latín antiguo de África significa alabado sea el Señor, en la parte de atrás de uno de los asientos. En aquel momento era la canción favorita de mi hija y la escribía en donde fuera posible, explicó. S.O. Baba. Así que le salvó la vida al auto. Mira ahí la hija. Sí. ¿Qué pasó con el auto? ¿No sabes? Murió. Lo llevaron a un depósito y lo hicieron chatarra. Se está recuperando. ¿Y se murió? No. Ah. No, pero me pegaste. Ah. Bueno, y la siguiente noticia está a cargo... No, esperá, vamos a hablar un toque mientras. Ah. Sí, como les decía. Noticia. Es interesante. Sí, Pablo, estás haciendo acople. No, quiero decir que viene ahí, porque viste que los papás se enojan cuando los hijos... Claro. Escriben las cosas. Le dicen, José, no escribí asiento. Mi hermano escribe en las paredes. ¡Inferno! Escribe en las paredes, Walter Lindo, para que mi papá piense que soy yo. Y me ¿Quién escribe eso? Mi hermano. No. En las cortinas. Fer escribe esas cosas. Y tu papá piensa. Mi papá no. Yo hacía lo mismo. Piensa a veces, pero... Yo ponía Maxi Capo en las paredes. Yo hacía lo mismo. Pablo, aguante Pablo, escribe. Y nunca le retaron, siempre descubrieron que era yo porque tengo una letra desastrosa que... Mi hermano hacía letra chiquita. O sea, letra como... Corte, no sé, que no sé... Eso es de mala persona, de sí. Malo, es malo. Más, lo escribía todo con error de ortografía y cosas así, onda de que parezca que lo escrito yo cuando era bebé. Había una cortina que dice Walter Limbo. Tiene como la D y la otra D... Va, no importa, sí. Mal ahí. Bueno, pero si hubiesen robado la cortina, lo hubiésemos encontrado. Porque es la única cortina que dice Walter Limbo. Claro. Seguimos con otra noticia. Juli, vos no leas. Digo yo. Una mujer se curó de una mortal afección cardíaca al ser impactada por un rayo. ¡Zap! Igual lo quería leer. ¿Por un qué? Re desafligido. Por un rayo. ¿Qué? ¿Cómo? De vuelta, tú comes galletitas. Sí. Recibió la descarga de un rayo. Increíblemente, la violenta electricidad no solo no la lastimó, sino que además le curó la arritmia. Y la peinó. Tampoco. Las personas que padecen esta condición son tratadas con pequeñísimas descargas eléctricas que intentan establecer el ritmo cardíaco. Según los médicos que tratan a esta mujer de 51 años, sus zapatos con suela de goma fueron los que le salvaron la vida y el rayo el que le curó la arritmia. Bien. Esto nos da una idea a todos, me imagino. ¿No? ¿Qué? Una idea, un tratamiento médico. Ponete abajo de una tormenta, que te caiga un rayo y te curas. No, te pones zapatos de goma. Claro, agarras uno de esos pararrayos, un palo bien grande de metal y te quedas al lado. Si tienes arritmia, si no tienes arritmia, no. Pero. Y... Si no tenés arritmia y querés tenerla, bueno, hacelo igual. No creo que te dé arritmia, por. ¿Qué te puede dar? Che, ¿cuántos voltios? No sé en qué se mide la electricidad. Dejen de hacer ruido. Pareció un farto eso. Bueno. ¿Por qué un infarto? No dije infarto, farto dije. ¿Un farto? Dale. ¿Cuántos voltios o megavatios o gigawatts, como sea que se diga? Tiene 30 megabytes de electricidad. 30 megabytes. Tonto. No sé, 20 litros, dale. 20 litros. 5 pico litros. Dale, seguí con la otra. Digo, analicen esta. En fin, yo creo que cualquier rayo, por más que mida lo que mida, pese lo que pese o cueste lo que cueste, si te alcanza un rayo te quedás como un chisito carbonizado, chabón. No. ¿Qué chisito? ¡Chabón! Tengo una noticia acá. Una mujer... Te curo la arritmia. Y pero la mujer tuvo un así como que, no sé, una suerte terrible. No, porque tenía zapato de goma. ¿Y zapato de goma? Digo yo, no sé. Es un tratamiento. Qué poco profesional. El otro día le pasó eso a uno. Ah, yo tengo un amigo que le pasó eso. El amigo de un amigo estaba un día en el campo, ¿viste? Cazando pomperitos. Y... Claro que sos Pablo, callate. Y cuestión que de repente se largó a llover en medio de la selva tropical amazónica. Y lo alcanzó un trueno. Y el chabón corría y el trueno le decía, vení que te alcanzo. Y el chabón, no, por favor. Y corrió y lo alcanzó el trueno y lo repartió al medio. ¿Sí? ¿Murió? No, sobrevivió. Pero ahora le falta el dedo a meñique. Porque lo murió un yacaré. ¿Qué tenía que ver con eso? ¿Qué sé yo? Ay, Dios. Sí, basta. Pobre chabón. Al café le pusieron cáñamo. Bueno, acá me llegó un mensaje que dice... Permiso, ¿eh? Si tenés arritmia y te agarra un rayo, te morís del susto. Supongo que es porque arritmia es como algo del corazón y si tienes un susto te morís. Claro, ¿no? ¿Sí? Puede ser. Ah, mira. O sea que si tenés arritmia no podés mirar películas de terror. No puedes mirarle a Pablo un ratito. Depende, puedes ver películas de terror. No, la pizarra no. Depende de qué película. Depende de qué película de terror. Por ejemplo, La Aldea la puedes ver seguro. No es terror. No es de terror. Es una película. La del carnicero, la masacre del carnicero la puede ver. ¿André el carnicero? La masacre del carnicero. No, creo que esa está buenísima. Sos un gil, la alquilaste vos, vimos 5 minutos y la devolvimos y pagamos como... ¿Que empieza con el chabón en el bosque? Sí, que baja de un árbol. Sí. Con una sierra. Que baja de un rayo. Uy, loco, ¿por qué estamos hablando de esto? Vamos a la otra noticia. Estaba bueno. Era malísima, chabón. Una mujer... Ah, no, esa ya la le hicieron encontrar peso con 50. Mujer loca asegura... Y le sobró. Y jura por sus hijos que encontró al chupacabras y tiene pruebas de ello. ¿Mujer loca dice? No, lo de ello. ¿Por qué? Bueno, Phyllis Canyon vivió en África 4 años. Toda su vida se ha dedicado a la cacería de pomperitos. Y en su casa tiene cabezas de cebra con casa cebra. Rica, es que diga pomperito. Chabón. Gracias, boludo. Yo echa pomperito. Carita, trata de darla. Dale, lee, chabón. Bueno, cabeza. Ah, era malo, ¿viste? Por favor. Dale, por favor. Bueno, la loca esta vivió en África 4. Toda su vida se ha dedicado a la cacería de pomperitos. Y en su casa tiene cabezas de cera y otros animales exóticos. Exóticos para mostrarlo. Pero el cadáver de un animal que encontró él. Página siguiente. El mes pasado, en su hacienda, era nuevo incluso para ella. Se parecía a un perro todo arrugado y con la cara negra. Y merecía estar en el congelador escondido. Cañón. ¿Por qué merecía eso? Cañón cree que es la cabeza de un mítico chupacabras. Chupacabras, pibe. ¡Es una criatura horrible! Manifestó la mujer, sosteniendo la cabeza del mamífero. ¿Cómo sabe que es un mamífero? Ya está, esto ya está. No, cualquiera. El chupacabras es un mamífero. Y sí, tarado. ¿Por qué? ¿Y qué puede ser un reptil? Y sí, vos, ¿sí? Chupa cabras. Un mosquito. ¿Qué tiene que ver, güey? Un mosquito que come cabras. Un mamífero. Bueno. Un mosquito. Con grandes orejas. Un mosquito. Aparte, si es reptil, tiene que tener escamas, me imagino. Grandes colmillos y piel casi lampiña de color gris azulado. ¡Guau! Wow. Mamífero. Todo indica levemente que es mamífero. Bueno. Caño y algunos de sus vecinos encontraron los cadáveres de 3 presuntos chupacabras en 4 días. ¿Encima hay más? ¡Fa! En julio. Cualquiera, eso cualquiera, sí. Porque ¿qué? Todos los chupacabras están ahí de golpe. Frente a su hacienda de Cuerno. De encima. A unos 145 kilómetros al sudeste de San Antonio. Spurs. Pasaban cerca de 18 kilogramos cada uno. ¡Tomá! ¿Qué eran? Cabeza de toro. No, chupacabra. Ah, tenés razón. Bueno, la mujer dijo que guardó la cabeza de uno de ellos en el congelador y después se comió uno de los ojos porque estaba rico, con el fin de poder descubrir sus ancestros a través de las pruebas de ADN. No. Espera. ¿Qué? ¿Cómo sabía que estaba rico el ojo? Porque los probó. Sí, no. Claro, se comió el ojo porque estaba rico. Sí. ¿Cómo sabía que estaba rico? ¿Lo comió antes? O sea que ya había comido. Es mentira, no es un chupacabra. Ella sospecha que el chupacabras podría haber matado a 26 gallinas. Espera, yo estaba por preguntarte cómo sabía que era un chupacabra. ¿Cómo sabía que es el chupacabra? Porque se chupa las cabras. ¿Cómo sabes eso? Se contó la cabeza y se comió gallina encima. Claro, era chupagallina, no chupacabra. Tiene una dieta mixta, dice. Claro, ¿sí? Era omnívoro. Omnívoro. De su casa en los últimos dos años. Lo que le alertó sobre la posibilidad de que fuera un chupacabras hembra. Y no un coyote macho. Es el hecho de que el animal... Esperá, dejá de hablar cosas. La gente quiere enterarse en serio. Que atacó a las gallinas, no se las comió ni se las llevó del lugar. Sino que les chupó la sangre, dijo. ¿Y qué tiene que ver? Qué sé yo. Se cree que los chupacabras son originarios de América Latina. Vamos, América Latina, los creamos nosotros. Específicamente de Puerto Rico y México y Argentina, parte sur de Buenos Aires. Cerca, bueno, acá dice cerca de Solano y Varela. Claro, en el medio. Canyon cree que las recientes tormentas hicieron que salieran de sus guarderías. Guaridas, perdón. Expresó que el descubrimiento alentó la imaginación de los pobladores locales. Pero el veterinario Travis Scar, del Hospital de Animales Main Street de la vecina Victoria, dijo que podría tratarse en realidad de un tipo de chupacabras de perro. No, de extraño perro. Extraño de perro. Sí, sí. Y ahora, analicemos la noticia. Dona diciendo la noticia y... Es una voz. Encima repite como 5 veces todo, ¿viste? Repite como 10 y la palabra chupacabra. Claro, pero nunca... Pero quiero probar algo. Succiona cordero. Pomperito. Fue Julián. La cosa que te ría es. Ah, sabés que estaría bueno contar la leyenda, digamos. La leyenda del Pomperito y Julián. Para otro programa. Para otro programa. ¿Cuál? No, es muy demasiado. Bueno, un día, algún día. Demasiado oscuro. Ah, algún día. Demasiado tenebroso para nosotros. Bueno. Algún día. Para mí, la verdad, cualquiera. Cualquiera. Sí, cualquiera. Yo creo en el chupacabra. El chupacabra no existe. Sí, yo creo en el chupacabra. Un chupacabra del huequito ese, ¿viste? Y los come todo. ¿Quién dijo que no existía? ¿Sí? No, pero no existe, chabón. Va, puede ser que exista. Puede ser. Para mí es un... Pero este no es el chupacabra. Un lobo que se los come. Es mucho más probable. Sí. Claro. O marcianos. Claro. Ah, pero si un hombre loro... Un hombre loro. Estaba Leo ahí, ¿viste? ¡Lando, no, no! Bueno, en serio. Vas a... O Chihuahua. Yo quiero leer esta. Quiero dedicarte la voz. Está bien, dedícame. Vos sos más. Ah, claro, yo te prendo fuego. Está bien, ver, ¿viste? Dale. ¿Me dejás sí, hacerme un araquiri? ¿Me dejás hacerme un araquiri? Dejame hacerme un araquiri. ¿Qué es un araquiri? No, yo la leo. Un suicidio, pero con honor. Esta noticia me la dedico a mí. Ya está, listo. Tomatina. ¡Oh! Dice: a tomatazo limpio, unas 40.000 personas protagonizaron la tradicional fiesta de la tomatina en Paraguay. No. No. Donde se arrojaron 115 toneladas de esa verdura. La tradición, que surgió en 1045, constituye una fiesta de interés nacional en Paraguay desde 2002. Paraguay. ¡Dale! ¿Qué? Ya está. Sí, ya está. Sí, chabón, se arrojaron 40.000 personas. ¿Y qué querés analizar? No. A ver. No quiero analizarla, quiero leer nomás. Tomatina, dice acá. Él quiere tomatina. Vengarse. ¿Por qué? No te quiere vengar, ni fuego. Tomatina de Paraguay. Paraguay, Paraguas. No. Bueno. Sí. Listo. Si querés, la puedes leer. Por ahí estaba Jessica. La próxima. Ahí tirando tomates. ¿Quién es Jessica? Ana Jessica. Ana Jessica. Bueno. Jessica. Rambo se rinde 28 años después de acabar la guerra. El teniente japonés Hiro Onoda. Tonto, no hice Rambo, en serio, léelo bien. Bueno, le pongo onda, loco. No le pones onda, la gente empieza a pensar que. Por favor, Rambo es un personaje de película. sobre el diente. ¿La chupacabra y la tomatina? No sé, creo que una leyenda urbana. Bueno, se rinde 28 no, años después de acabar la... ¡Ah! ¡Quiero leer! Se rinde... No. Lola con la conoce más que nosotros, me parece. Yo le di un beso. Se rinde 28 años después de acabar la guerra. El teniente japonés Hiro Onoda se rindió por fin el 10 de marzo de 1973, más de 28 años después de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Durante todos esos años gastó como millones de balas, lanzó 15.000 bombas de estruendo y tiró petarditos por el Día de las Navidades. Bueno. Sí, eso está. Defendió su puesto en una remota y desolada isla ante un eventual ataque de sus invisibles enemigos. Para redondear la estupidez del asunto, se rindió formalmente a un grupo de turistas que acertaron a fondear casualmente en la remota isla. ¿Sabes que no te entiendo nada cuando lees? ¿Por qué? Lees muy rápido, muy de correo. Para mis oídos. Sí, Dios, es un hit. ¿Por qué? ¿Qué es el operador acá? Sí, dale. Caía retardo, ya. Bueno, sigue hablando, ya dale. El operador. Pero si yo quiero saber lo que dice. Se escuchaba atrás, viste. Hablen algo, che. ¿Pero de qué era? Dale. Que un japonés, después de terminar la guerra, o sea, se murió 28 años después de terminar la guerra, siguió tirando balas al dinotón, tiró bombas, tiró petarditos por el Día de la Navidad. ¿28 años tirando balas? Sí. Tenía la pistola de... ¿Cómo era este chabón de Max Payne? Papá. Bueno, vamos a... Quiero... Paren. Paramos. Un saludo. No sé si me parece que es para Solange. O Diana. Es el mismo nombre. La misma persona. Y nos dice que le pasemos un tema. Así que un tema para... Soliana. Vomitando flores sobre tu piel. Vomitando flores sobre tu piel. Ojos que no duermen por mirar al sol, son como ventanas para el corazón. Ojos que se cierran, no pueden mirar, son como una piedra, te pueden matar. Lágrimas que queman, sueños que se van, miedo a que aparezcan en la oscuridad. Ojo con el ojo, te puede hacer mal, todo lo que miras ya no ríe más. Vomitando flores sobre tu piel, vomitando flores sobre tu piel. Veré el cuerpo con las manos siempre que ves. Vomitando flores sobre tu piel. Ojos traicioneros saben engañar, cuando ven la sombra piensan que es verdad. Ven gato por liebre, no saben mirar. Ojo con el ojo, te puede matar. Dedos que engañan, cuchillas que nunca descansan, pupilas que sueñan descalzas, viven del sol que no ve. Vomitando flores sobre tu piel, vomitando. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Porque somos cantantes de ópera, somos. Y estamos ensayando, porque tenemos que tocar, tenemos. Pero ¿por qué en la calle si puede ensayar en la sala de ensayo El Aguante? A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es? Mirá, la sala queda en Azara 1060 y Argentina, en Florencio Varela. Tocan todos los estilos, la sala está muy bien equipada, graban los ensayos. Consultas y reservas al 4355-2421. ¿Y se hace sonido? Sí, se hace sonido. Llamá al 4355-2421. Bueno, gracias, che. No, de nada. Nosotros nos vamos cantando. La, la... ¿Cómo era la letra? Pet Shop Forrajería, El Arca. Todo para tu mascota. Lunes a sábado de 8 y media a 1 y media y de 4 a 8. Los domingos de 8 y media a 1 y media. San Martín 1883, entre Montes y Paso de los Patos, curva de Berraimundo, a una cuadra de la fuente. Teléfono 4355-1232. 4355-1232. ¿Y vos? ¿Qué vas a llevar para tu mascota? Entregas a domicilio. Entre otras cosas, les ofrecemos maíz, mezcla, mijo, alpiste, conejo, conejín, girasol grande, hembrería, cuchas, peceras, accesorios, chulet, artículos de limpieza, Royal Canin, Purina, Congo, Pedigree, Dog Chow, raza, cooperación, Doggy, estampa, Whiskas, Gatti, Cat Chow. Y mucho, pero mucho más. ¿Querés llamarnos? ¡Sí! Marca 4255-0739. 4255-0739. Hola chicos, habla Beethoven. Sigan escuchando Ojo Radio. ¿Quién es ese felpudo con patas? ¡Es Walter! Hola chicos, ¿qué onda? Nada, cortate el pelo, cabezón. Sí, estaba pensando en cortarme el pelo, pero ¿a dónde voy? A María José, la estilista. ¿Y eso dónde queda? En Avenida San Martín, 1553, Florencio Varela. Ah, ¿no tenés un número para que la anote? Sí, sí, anota. 4355-3332. 4355-3332. Listo, gracias, chao. Chao, cortate el pelo, ¿Por qué llorás? ¿Qué te pasa? Es que tengo que ir a una fiesta de cumpleaños de mi primo y... y no consigo un lindo jean talle 60. No pasa nada, te paso el número de talles especiales gaviota. ¿Serías capaz? Pues claro, 4255-6494 o 4255-5577 o si no, 11-59-42-85-44. Tiene ropa formal e informal del talle 46 al 80. ¡Oh, gracias! Estoy rebosando de felicidad. De nada. Tattoo Storm. Tatuajes artísticos, aerografía y piercing. Materiales descartables, seguridad, esterilización total. Dibujos increíbles, más de 10.000 diseños. Avenida San Martín, 1845, Florencio Varela, Rotonda de Berraimundo. Celular 15-6814-9456. 15-6814-9456. Tattoo Storm. Bueno. Pero. Repetimos el teléfono 4255-0739. Leo. Para opinar de la vida. 4255-0739. Para ganar, premios. 4255-0739. Para ser feliz, cómprese un perro. Bueno. Yo quería repetirlo con vos. Repetilo, amigo. 4255-0739. Un saludo para nosotros de parte de Belén Antunes. Gracias por llamar. Y un saludo para nosotros de Solange. Y un saludo para Cele Varela de Solange también. Bien. Y nada más para decir, por ahora. Por ahora. Por ahora, pero si llaman, capaz que digamos algo más. Claro. Capaz nomás. Vamos a hacer silencio hasta que alguien llame. Pero tienen que llamar para esto, cosas. Bueno, coso, chao, coso. Viste, se despedía. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer la tira entre nosotros. Dale. Dale, juguemos. Pregúntame a mí, que yo soy... Pablo. Pablo, a ver, tengo una pregunta de estas. Mira, una, para que vean que es fácil. Dale. ¿Cuánto es 25 por 1500 dividido 13? Me mataste, Walter. ¿Eh? No, mira. Ya cuando dijiste 25 por... Bueno, vamos a decir una fácil. No lo editaron esto. ¿Cómo le llama el ayudante sordo del sordo? ¿Cómo le llama el ayudante mudo? Alfredo. No. Ya está, perdido. No se llamaba Alfredo. ¿Eh? No. Se llama Benito. Nunca me gustó el sordo, es horrible. El sordo, dice. El sordo, nunca. Bueno, el sordo, lo mismo. ¡Ah! ¿Eh? Oh, saludo para Carlito, el de la pizzería. No, no, le lavo chivo. Saludo para Carlito, que nos comió unas re pizzas en el local. Boludo, perdón por la palabra. Sí. Pero no. Unas pizzas, una aceituna como si fuesen hechas por... Carlitos. Carlitos, loco. ¿Cuándo fueron a Carlitos? La otra vez con Sabolina. ¿Quién? Con Saboldi. ¿Por qué Sabolina? ¿Desde cuándo le dicen Sabolina? Sabolina es una parte de Finlandia, creo. O de Suecia. Y Saboldi, Sabolina me suena a mí, yo que medio loco. Ah, claro. Sí. Vos dejá de tomar café porque... a la persona que sea, sí, sí. Si querés, sí. Sí. Ah, ella entiende, o él entiende, no sé. ¡Ah! ¡Ah! A mí también. No me tengo secretos ahora. Muchos. ¿Sabés qué es lo triste? Que cuando yo tengo secretos, ustedes, como saben todo de mi vida, saben a qué me refiero y a quién le mando los saludos. ¿Se acuerdan de su tiempo? Ajá. Y cuando yo quiero saber, no sé nada. Es normal. Secretos entre amigos. Yo tengo secretos en serio. ¿Secretos en reuniones? Bueno, les voy a contar. Sí, porque me... Al aire. No, no te voy a contar. Bueno, después. Después por... ¡He conocido una muchacha! No, tonto. Me mandó un mensaje y me puse, ¿llamo? Sí, llamada puse. ¿Quién? Ah, no. ¡Una muchacha! Viste, chicos, mándenme saludos. Soy Cele y a Loli, mi hermana, que los estamos escuchando. Cele, Loli, saludos. Sí, pero llámenos, no manden. Sí, llamen. Mensaje. Leo, ¿qué? Una pregunta fácil. Sí. ¿Cuál es el hueso más largo del cuerpo humano? El esternón. Muy bien, te ganaste un CD virgen. Trucho. No, te trucho. Qué fácil que es ganarse un CD. Dejá de revolear lapiceras, amigo. Me tomé un café perfecto. Estaba rico. Yo no puedo tomar nada. ¿Está medio dulce? Sí, bueno, la próxima vez no tomas nada. Si Julián sigue así, se nos va por el inodoro. Si está dulce, no tomas nada. Lo agarra el chupacabra, vos, papá. Vamos a escuchar una canción a elección de Pablo. La eligió Pablo. La eligió Pablo. ¿Ah, sí? ¡No, fono! No, todavía no. ¡Oh! Están llamando. Esperá, para la gente que nos escucha por primera vez, normalmente nos llama mucha gente, no sé qué pasó hoy. Es la mala onda. La luna no está en el cielo y el eclipse de sol de Mercurio. Sí, cortá, Sarane. Hola. Hola, chicos, ¿cómo andan? Bien, acá, sobreviviendo. Llamé. ¿Quién habla? Solange. Ah, ¿Solange o Diana? Solange, Diana, es la misma. Es la misma cosa. Sí, el otro día lo dijo. Le dijo el tema Solange, Diane, no entendí nada, pero bueno. Bueno, pero era para vos. Sí, está bien. Bueno, ¿qué están haciendo, chicos? ¿Todo bien? Estamos conduciendo un programa de radio. Estamos jugando al ajedrez. Claro, estamos planchando ya en casa. ¿Crees? Bien, chicos, Jorge Juan Mendoza. Sí, sabíamos. Le mandamos un saludo. Por fin. No sé si estará escuchando la radio. No, escuchar, no llega hasta allá el. ¿Pero la página de internet? Pero no sale en vivo. No, pero la página de internet. Está en internet. Sí, pero sale en vivo por www.siemprechamameno.com. Bueno, pero ella escucha en oradio.tk. Claro. Ah, chamame, ni en pedo, escucha. ¿Qué dijo? Que no escucha. Aguante el electro. Bueno, ahí tenemos que cortar. Vamos a la trivia, Leo. Es tu zona. Yeah, what? No, me den con preguntas difíciles. Vos tranquila, yo nervioso. Dale, esperá que me llegó un mensaje por celular. Me llegó un mensaje, ¿qué te pensás que esto? Te espero todo lo que quieras. Ay, uy, bueno. Te puse re fuerte, esperá que lo dejé. ¿Ahora? Dale, dale. Óyelo. Pregunta número uno de la trivia del día de hoy. Dale. ¿Cuál es el hueso más largo del cuerpo humano? ¿Cuál es el qué? El hueso más largo del cuerpo humano. ¿El hueso más largo del cuerpo humano? Sí. Ah, ni idea. Va. Viste que le falta a Jorge. Mira, es obvio. Le falta a Jorge. ¿Pista? ¿Qué malos dar una pista? Que son. ¿Qué? ¿Qué malos que son? ¿Cómo falta a Jorge Lina? Pará, yo también sé, pero nunca me puse a pensar con eso. Esa largo me faltó. Claro. Esa no sabía. ¿Le puedo dar una pista? Una dale, pista. Dale, dale. Está en la pierna. Ah, pero yo no sé cómo se llama hueso de la pierna. Bueno. Piernecita chiquita, qué sé yo. Otra pista. Dale. Rima con lemur. No, rima con lemur. Claro, ¿eh? Nada. Rima con lemur. Mirá, mi vieja me puteó. ¿Por qué? No sabes nada, boludo. Y preguntar el hueso. Ahora no te mando saludo, cagate. Pará, pará, oyente. Oyente. Preguntale el saludo, preguntale el hueso a ella. Ella debe saber si sabe a tanto. Pará, pará. ¡Ah! ¿Cuál es el hueso más largo? ¿Eh? No sabes, se ríe la boluda. Bueno, entonces, de vuelta perdiste. Che, cada vez que llamás perdés, ¿no? ¿Ya lo sabés? ¡Ah! Rima con lemur, le cambié la L por otra letra y ya está, listo. ¿Ah, yo qué sé? No puedo ser tan ignorante. A ver, Bemur. Eso lo Bemur. Sabe. Semur. Lo sabe hasta Pablo. Bemur. A Emur. ¿A qué tiene que ver Pablo? Pablo era re burro contra mi compañero. Bueno, sigue siendo, me parece. Sigue siendo, no es tu compañero, sigue siendo, así que no te asustes. Bueno, escúchame, ¿cómo era? Diana. ¿Diana? Sí. Perdiste, de vuelta. ¿Y otra pregunta más fácil? No podemos pasar otra pregunta. Bueno, como fuiste la primera a llamar hoy, sí, te vamos a hacer otra pregunta. Dale, dale. Leo, elegí la voz. A una fácil, porque viste que no sabe nada esta chica. ¿Cuántos 2 más 2? Bueno. 4. Bien. Bueno, pará, eso no es pregunta. ¡Eh! ¡Tan bueno soy! Dale, empezá. ¿De qué nacionalidad? ¡Oh! Ahí digo. ¿De qué nacionalidad es la cantante pop Shakira? Uy, pará, esa la sé. De Irlanda. No. Pará. Se escucha por ahí. Pará que no me sale el nombre. Shakira. No, pero ¿de dónde se está? Nosotros te distraemos. La próxima no me distraigas. ¿Qué hiciste ayer? Te doy una pista, está casado con Antonio Larro. No te distraigas, me dice. Dale, dale, que contestá la pregunta. Pará, ¿qué estoy pensando? Mirá, está entre Ecuador y Venezuela. Rima con Polonia. Colombia. ¿Qué? Colombia. ¡Bien! ¡Bien! Pero yo sabía que era colombiano. Sí. Bueno, sí. ¿Qué actor protagonizó la película El joven manos de tijera? Fácil. Ah, yo que sé, no vi la película esa. ¡No! ¡No, Dios mío! Ya te la perdiste. Cortala, cortala. Ya fue, corten. Está ahí, a la espera de nuestro... Estoy pensando ahí. Che, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Perdiste, en serio. Bueno, lo dejo, chico, entonces que llamen otras personas. Gracias. A lo mejor, que la quiero mucho, si me está escuchando. Bueno, mi mamá está en Mendoza, lo porque me dijo boluda, así que se cae. ¿Quién? A mi mamá no le mando saludos porque que se cae. Bueno, bueno, claro. Pero bueno, igual, bueno. Señora, la acompaño en el sentimiento. Saludos. Saludos a la mamá de Diana. Saludos para la mamá de Solange. Un beso, chao, gracias por llamar y todo eso. ¿Qué? Che. Ay, Dios. O sea, si no diste el chupo de mano tijera, no diste nada. Quiero pedir, por favor, a la gente que llame que sepa algo, por lo menos. Claro. Porque... El hueso más largo del fémur, o sea, es fácil. Ustedes no tienen... Ah, lo sé, está yo, por favor. El hueso más largo del fémur. Sí, que esa pregunta es fácil, tío. Dijiste el hueso más... No, el hueso más largo del cuerpo, dije. Tenemos grabado, digo. Dije del fémur. Bueno, Lima con lemur. Fémur. Lima con remur. Ay, Dios mío, no puede ser tan... Ay, por favor. Bueno, no, yo pienso que eso lo sabía hasta Pablo, ¿eh? Sí. Pablo, ¿dónde se encuentra el fémur? Una vez le preguntamos con Juami. En la cabeza, dijo. Amigo, fiel. Creo que hoy se enteró que era en la pierna. Sí. No, sabía. Bueno, no importa. Bueno. Si llaman y no saben nada, no hay problema. ¿Sabes lo que me da bronca a mí? Que estamos 3 horas elaborando las preguntas. Y no llama ningún hijo. Es la primera vez que hacemos las preguntas antes del programa. La mayoría de veces la hacemos acá en vivo. No teníamos que haberlo hecho, pero. Claro. Pero no sé, o sea. Claro, hoy nos esforzamos, hicimos como 80 preguntas. Hoy se laburó. Sí, hoy sí. No, tampoco tanto. Se laburó. Hace rato que no se laburaba así. Nunca laburamos. Yo no lo sepa la gente. Bueno, hay una persona que sí labura, siempre. Y está constantemente pensando en este programa. Es el incondicional. Es como el Deco y el Xavi del Real Madrid. Dices, del Barça, perdón. ¿Nos llamaron por teléfono? Mentira. Dicen, soy Cele, la compañera de Maxi, que lo quiero mucho, mucho. Y después nos pasó su fotolog, pero no lo voy a decir al aire. ¿Para qué? No, porque tenés que pagar, amiga. Claro, no, por mes. Claro. Eso es chivo. Y lo decíamos en todos los programas. Fotolog, barra, me enteré. Maqué a costo. Y hiciste propaganda a Fotolog. ¿Te das cuenta lo que haces? No, a mí hice propaganda a mí. Fotolog, pero... guión, barra. Maqué a costo con K. Dos veces, guión bajo. Pablo, maquea, costo. Arroba el más hot. El más hot. Arroba. Ya te paro. Bueno. Casi se cae igual. Dejen de Vamos a pasar la canción que estamos por pasar hoy. Antes. Pueden llamar si quieren igual. Ah, sí. Te vi. Ah, no la tiene. Una tu que sonrisa, buena. Tu sonrisa. Solo pasaron una vez. Que la pasen de vuelta. Que la pasen de vuelta. ¿Por qué no supiste entender a mi corazón lo que había en él? ¿Por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo, que estoy a un lado, desaparezco para ti. Que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti. Porque sé que me espera algo mejor, alguien que sepa darme amor, de ese que endulza la sal y hace que salga el sol. Yo que pensé nunca me iría de ti, que es amor del bueno de toda la vida, pero hoy entendí que no hay suficiente para los dos. No decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti. ¿Querés llamarnos? ¡Sí! Marca 4255-0739. 4255-0739. olas y el viento. Colo Radio Man. El frío del mar. Colo Radio. El frío de tu alma. Colo Radio. El viento y la arena. Colo Radio Man. No me dejan ver. Colo Radio. Eres una ola. Colo Radio. Gardelitos, artículos de almacén, cigarrillos, carga virtual, fotocopias, tarjetas telefónicas, bebidas y bastantes cosas más. Montes y Victorino de la Plaza. ¿Están buscando algo? Encontralo en Almacén y Kiosco Los Gardelitos. Autoservicios Coca, lo querés, lo encontrás acá. Buscanos en cualquiera de nuestras sucursales, en Dance Radio 860 o en Las Américas 817. Carnicería, fiambrería, facturas, tartas, bizcochos y galletitas de elaboración propia. Autoservicio Coca, atendido por sus propios dueños. Carnicería y verdulería Rubén. Verdura y carne de primera calidad, atendido por sus propios dueños. Ubicado en Paso de los Patos 82. Carnicería y verdulería Rubén. La mejor calidad. ¿Quién es ese felpudo con patas? Walter. Hola chicos, ¿qué onda? Nada, cortate el pelo, cabezón. Sí, estaba pensando en cortarme el pelo, pero ¿a dónde voy? A María José, la estilista. ¿Y eso dónde queda? En Avenida San Martín, 1553, Florencio Varela. Ah, ¿no tenés un número para que la anote? Sí, sí, anota. 4355-3332. ¿Cuatro? 4355-3332. Listo, gracias, chao. Chao, cortate el pelo, Ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a decir que el primero que llama se gana el CD. De mentira, si cualquiera llama. Y después nos regalamos. Dale. Dale, ¿no? Así estaría, ¿no? Che, Maxi, ¿estamos al aire ya? ¿Estamos? ¿Cuánto falta para el aire? Bueno, ¿estamos? Bueno, el primero que llame. El primero que llame. Aunque... Si gana un CD original, elección. Dale. Pero el primero que llame. Nah, espera, espera. Ahora que lo pienso suena re arrastrado, o sea. Sí, no. Por favor, llamen. Por favor, por favor. Les doy una foto del Leo. ¡Arden! ¡Arden! ¡Ren, ren! Esperá, paren, somos dos nomás. ¿Quieren tu foto? No. ¿Quién quiere mi foto? Al final no la vinieron a buscar, ¿no? ¿O sí? No. ¿Quién era? ¿Charlie? Charlie. No sé cómo llamaba. No, David creo que era. Me llamó nunca más. No sé. No. Me decepcionó. ¿Tu foto en Zunga? ¿Qué la querían? Sí, la anhelaban. Yo la tengo guardada en casa y la voy a pegar en el cuarto. ¿En el cuarto? Sí, para recordarme a mí mismo. Voy a decir papito. Yo la tengo en el cuarto también. Algo que no se había muerto. Para decir que qué horror. Arriba de mi cama. Para así no. Arriba. Viste, yo no quiero quemarte otra vez, pero te voy a quemar. ¿Qué? Vos estás tratando de seducirme. No. No. ¿Sabes que vamos por la calle y me dice qué lindo que estás hoy? ¿Cuándo? No, mentira. Pero... Estaba pensando en voz alta. Para mí que eso lo... Pude más que la persona con alas. Eso te lo dije yo la otra vez. Más lindo que ella. ¿Qué? Nada. No, eso es mentira. Ah, ¿por qué? ¿Qué? Porque sos hombre. ¿Y? Y los hombres son feos. ¿Son hombres? Algunos. Pero, ¿por qué hablamos de esto, loco? Pero puedo más que ella. No sé, bueno, llamen al 4255-3339. Yo te puedo hacer una pregunta, Leo. ¿Qué? Hacémela vos, porque me da mucha vergüenza hacer esas cosas, muy tonto. ¿Esto? Sí. Si la teoría de la evolución de las especies dice que vamos mejorando con cada nueva generación, ¿por qué Enrique Iglesias canta aún peor que su padre? A mí se me hace que eso ya lo dijimos. ¿Sí? ¿Esa la dijeron? No. No, yo no sé, yo pienso que porque... Porque es un perro. Porque canta mal, qué sé yo. Pregunta estúpida. Ah, porque es un tarado. Ya está, char. Enrique Iglesias es el rubio. ¡Fue un que no, mira! Es el rubio. Nadie me ve lo que estoy haciendo, pero... ¿Eso va a ser Enrique Iglesias? Sí, sí, se agarra la manga, se la pone acá. ¿Ahí se la pone? Sí. ¿En la cara? Sí, ahí. Estaba por decir, ¿es el rubio que fue a Mirta de Gran una vez? No, ese es David Bisbal. Bueno, ¿Sí? Se re parecía al nombre. ¿David Bisbal no tiene rulos? Ah, sí, tiene rulos. Y bueno, no tenía rulos el rubio. ¿Rubio? Horacio... Rubio, el de pelo amarillo. ¿Guarani? Pablito Tamagnini. No sé quién es. Sí, ese, ese. Ese fue el otro. ¿Eh? Nada que ver. Sí. ¡Che, loco! ¿Eh? ¿Es verdad que la señora de Papá Noel se llama Merry Christmas? Yo qué sé. No la apoyen, no la apoyen. Déjenlo que se ría solo. Tontos. ¡Sí! ¡Ah! Las hacía así, viste, siempre. ¿Qué? Dale, a ver. Che, ¿qué cosa? ¿Dónde está la otra mitad de Medio Oriente? Arriba. Pienso yo. ¿O no? Está Medio Oriente y arriba, ¿qué hay? Esto lo hacemos para que tengan compasión y llamen. Nah, que chabón. Yo, mirá. Nos llaman porque no saben. Nunca lo escuchaba, nunca más, literal. No. No llamaba a nadie nunca en la vida. No, pero vida. Digo, un CD original a elección. La vez pasada se lo llevaron de una. Llamaron como 5 personas y nadie sabía nada hasta que el último le pegó a todas y ganó el CD. Y se fue re contento. Si todos los derechos son reservados, ¿por qué? Si todos los derechos son reservados, ¿qué pasa entonces con los zurdos? O izquierdos. Aguante los zurdos. Los zurdos tienen una habilidad nata para ser lentos y yo tocar mal la guitarra. Con perdón de todos los zurdos. Hay zurdos buenos. Los zurdos son buenos. Los zurdos son, en serio. Maradona. Diego. Pablo. Armando. Jimi Hendrix. Totti. ¿Totti qué? Flanders. Totti. ¿Qué? Toca la guitarra. No toca la guitarra. Porque lo baja. No es lo mismo. Y es bueno. No es lo mismo. Pero es bueno. Pero no es lo mismo. No importa. Yo nunca lo escuché. Va a empezar a aprender el guitarra bajo ahora. ¿Y qué? Y hay zurdos inteligentes, ¿sí? En serio. Sí, como Pablo. Pablo tiene muchos talentos escondidos. Sí, muy talento, Pablo. Talento. Escondidísimo. Sí. No, en serio, yo pienso que tiene algún talento, tiene que tener. ¿Sabés que Pablo brilla en la oscuridad? Totalmente. Ah, chabón, si yo brillase en la oscuridad, preferiría eso antes de, no sé... De convertirme en cremona. De... ¿Cómo te odio? No es una cremona, Pablo, es un ser humano, disfrazado. ¿Eh? Ay, te lo tomas medio a pecho, Pali. Por eso... No, no digo nada. Vamos a guardar a Juli ahora. Dale. Dale. Me gusta que te vas contando cuando te bardeamos. Bueno. Alex. No bardeo. No. Bolsa de residuos. Corneta. Uuuuh. Ah, tengo. Después de mi. ¡Ey! Estás en vivo, Pauli. Sí, ya sé. Hay como 15. Yo seré todo lo que la gente diga, pero viví bien, así que voy a morir tranquilo. Me voy a ir al Valhalla. ¿A lo de quién? Al Valhalla, con los vikingos. A lo de Valhalla. También, si quieres. Y voy a pasar al lado tuyo así y te voy a decir, mira. Mirá. Ajá, la tengo. No me gustan los chistes que entendemos nosotros. No, eso es horrible. Ajá, la es la novia de Walter. No es mi novia. Bueno, te gustaba y estabas enamorada y nunca te dio bola. Me dio bola 2 veces. Lo estás quemando. Basta. ¿Dónde de hoy? Hola. ¿Cómo hacías? Chao. Ay, Dios. Tomá, leer una noticia esta. Noticia, una pregunta esta. Copadísima. ¿Alguna buena? Sí. Dale. Son malísimas todas. Sí, son 20. Ya diste 19. Si el dinero es la causa de todos los demonios y males, entonces ¿por qué tenemos que trabajar? Para ganar dinero, tonto. ¿Y pero es la causa de todos los males? No. No queremos todos los males. El dinero no es la causa de todos los males. La ambición y la avaricia. La mente podrida del malvado hombre. Somos un programa didáctico. Podemos criticar a la mentalidad del ser. ¿A dónde criticar? ¿Saben qué quiero criticar? ¿Qué querés criticar? Las traducciones de las películas. Sí, qué buen tema. No, en serio, porque... Se reprendía. Sí, más vale. Decime, decime una película que vos sepas que está mal traducida, a ver. Silent Hill. Silent Hill, ¿cómo es la traducción? Terror en Silent Hill. ¿Y cómo se llama la película? Silent Hill. Silent Hill. Bueno. Gracias. La niebla, ¿viste la película La niebla? ¿Está bien traducida? No, no, porque la traducción es Terror en la niebla. Y se llama La niebla. Eso porque quieren que la gente vaya a ver la película. ¿Y pero cómo la Terror en la niebla? Sin terror espacio para aquí. Mensaje. Terror en Amityville. Terror. En, no sé, en todos lados. Loco, o sea. Terror en todas las. Guarda, no. Ahí hay terror. No, pará, pará, pará. No cabe duda, y duda se bajó del autobús. Viejo sí. Y malo, sí. Viejos son los trapos. Y ay, los chistes. Walter. Algunos chistes. ¿Cómo te odio? No, yo está. Obvias a más personas de lo que pensás. Basta, vos. ¿Eh? Cambien esto, me ponen a reír. Loco. Quería decir. Aventuras en pañales, ¿sabes lo que es? No. ¿No sabes qué son aventuras en pañales? Tan. Ay, no, tonto, sos un tonto. Te pregunté qué son aventuras en pañales, ¿qué es? Un dibujito sobre la vida de muchos bebés. Claro. ¿Eh? Es un dibujito de bebés. Que sale Tommy Pickles, Carlitos, Chucky, no sé cuánto. Claro, bueno. Pero el nombre significa ratas de alfombra. Claro. Ratas de alfombra, no aventuras en pañales. ¿Ah, sí? ¿Eso significa? Root Rats. Ay, por eso le cambiaron la... Chabón, suena re horrible, un par de nenes re inocentes, ratas de alfombra. No, no, pero... Pero es una expresión. Claro. Es como decir... Es una expresión que entienden allá en América. Y bueno, pero nos hubiesen puesto... Bebés de alfombra, qué sé yo. Algo más. Claro. Igual, si vamos al caso, aventuras en pañales me gusta. Es una traducción que me gusta. Pero Transformers... ¿Qué? Terror en Transformers, ¿qué? No, ese no se traduce. Me estás matando los borseos, loco. ¿Cómo se llama la traducción de Transformers? Transformado. Transformación. Transformers. ¿Qué sé yo? Wow, nunca lo... Ah, porque es un nombre, ¿no? Ah, che, Ángeles, ya me mandó un mensaje y dice... Yo intenté llamar y dice que la línea está en reparación. Con razón no pueden llamar. Claro, la línea está... Intentá de vuelta por las dudas. ¿Y si querés intentar de vuelta? Pero si llamó a alguien. ¿Y si yo llamó a Cele? Y por ahí la arreglaron. Sí. Solange, perdón. No, pero puede ser. Si Ángel dice que está en reparación, es porque está en reparación. Ah, tarado, digo. ¡Ah! Ya, Ángel, te voy a pegar. Te voy a pegar. ¿Y sabes qué puso? Qué feo lo que dijeron. ¿Qué dijeron? Se zarparon si dijeron algo. No dijimos nada. Ustedes estaban hablando. Habladores. Bueno. No, bien. ¿Eh? Yo no dije nada. ¡Ah! ¡Se fue el calde! Disculpe. Hola. Hola. Sí. Sí, ¿quién habla? Le cambió la voz. ¿Qué te importa? ¿Quién habla ahí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, pregunta. ¿Quién es? Sergio. Sergio, bueno. Sí. ¿Querés participar por la trivia, Sergio? Bueno, dale. Dale. Pero pará, no era que te lo iban a regalar, ¿sí? ¿Qué? ¿Las preguntas? Bravo, che, no me llamo che, hola. Hacé las preguntas y después arreglamos. Después vos nos llamás de vuelta y arreglamos bien los premios. Claro, sí, tenemos las preguntas. Dale, Por algo la hicimos. Después por ahí, si perdés, igual te lo damos. Bueno, amigo. Por ahí. No, pará. Si pierdo, tengo repechaje. Te llamo dentro de 5 minutos y... Dale. Listo. Dale. Pero que hable una de las chicas de atrás después, cuando llame. ¿Cómo? Que hable otra persona, no hable vos. Ah, bueno. Te lo ganás vos, cualquier cosa. Está bien, dale, a ver. Dale. Dale, las preguntas. Sí, cualquiera, dale. Bien. ¿Cuál es el hueso más largo del cuerpo humano? Si escuchaste fémur. ¿Qué? El fémur. Sí. Bien. Hola, pará, una pregunta difícil. Dale. ¿Qué? ¿Para qué dijo? ¿Qué? Es una pregunta difícil, capo. Por fin alguien digno. Bueno. Bien. Se llevó el CD de la casa ya. ¿La cara de qué prócer está impresa en el billete de 50 pesos de nuestro país? ¿Pero la de 50 pesos? Está buscando la billetera. Un billete de 50 pesos y vos... Roca, creo que está. ¿Qué? Es Roca. No, Roca está en el 100. Hola, un billete de 50 pesos, dale. ¿Sabes cuál está en el 100? Que es más grande. Rima con miento. Sarmiento. Bien. Sí, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Sabe? Seguimos con el rubro billetera. Bueno. Ahora me pregunta, ¿qué moneda es circular y ya está? No, dale. ¿En qué billete o cuál es el valor de billete de nuestro país en donde está impresa la cara de Rosas? Esa, a ver, pará. Esa la sabía. ¿El de 20? Sí, sí, bien, bien. Se escuchó atrás la sí, chica. Sí, que... sí. Che, para, el premio para ella. Sí, se me hace. ¿Cómo se llama la actriz que representa a la mujer del zorro en La Máscara del Zorro? Pará. Catherine Zeta-Jones. ¡No! ¡Perfecto! Pará, ¿el apellido cómo es? Te maté. ¿El apellido? Tiramos otra vez. ¿Catherine Zeta qué? John. ¿Yo qué? Sí, está dijo John. Sí, dice John. No, dijo John. Bueno, es lo mismo. Catherine Zeta-Jones. Dale, chabón, seguí con las preguntas y gana. Bien. ¿Cómo se llama el ayudante sordo del zorro? Bueno, pará, ¿cuántas preguntas me creas? 15. Son 5. ¿5 me crees? Sí. Y siempre son 5. Entonces no es trivia. Te aviso. ¿Qué? Te aviso que no es trivia entonces. Bueno. Es que dale, seguí con la pregunta tan banal. Nosotros... Jack, basta. Vos ya, esperá, vos ya ganaste el premio, no te preocupes. Sí, está bien, me compro hablar con vos, son capos. Listo, dale, seguí otra. Bueno, quinta. ¿Cómo se llama el ayudante sordo del zorro? Ah, pero ya me lo dijiste todo. Bernardo. Bien. Igual ¿te hago una pregunta? A mí se me hace... No, porque es... siempre das preguntas sobre el zorro, te copa el zorro. Sí, pero ¿qué pasa que... Lo ves siempre. Bernardo es mudo, no es sordo. ¿Eh? Lo maté, ¿verdad? Bernardo es mudo, amigo, no habla. Eso es lo que te hace creer ahora. Pero no es sordo, bueno, pero escucha. El personaje no es sordo. Es mudo, está bien, tenés razón, es mudo. Bueno, bueno igual ganaste, no te preocupes, pero... Listo, copá. ¿Qué gané? Después llamá de vuelta. No. La muñeca Barbie. Otra pregunta, y es la última, y ya ganaste igual, pero para ver si sabes. Bueno, ¿quién salió campeón de la Copa Santander Libertadores este año? ¿Cómo, cómo? ¿Quién salió campeón de la Copa Santander Libertadores este año? El Pincha. ¡Vamos! Sí, bien. Fanático de Estudiante era. ¿Quién? Pará. ¿De quién? No, pará. Para pedir canciones, llamás. Ahora llamás de vuelta y hablás con el telefonista y le pedís, sí, le das tus datos que para no retirar está, el premio. Bueno, un intento. Dale. Pará, ¿dentro de cuánto? Ahora, cortás y ya corte y llamás. Listo, dale. Listo. Pará, acá mi hermana está diciendo que pase una canción. Ahora cuando ya me pedís. Porque si la decís al aire después no la pasamos quedamos mal. Bueno, listo, dale, dale. Y después, sí, listo, chao, beso, gracias. Gracias por lo pronto. ¿Qué? Te llamo más seguido, levantamos el rating, boludo. Dale. Dale. Tenemos un re-rating nosotros. Acá tenemos el cuenta rating. Claro, pero igual... Mira, ahí dice no, 90%. ¿Ah, sí? Sí. 95. Ah, bien, bueno, nos llamás ahora en... Sí, está bien. Con el rating que sale, salen en todos los... Bueno, está bien, digo nada. Sí, pero ¿qué quieres decir? No sé, voy a... Bueno, ahora nos llamás en 3 segundos. Listo, dale, dale. Chao. 1, 2. Gracias, vuelva pronto. Que... ¿Estamos ahí todavía, no? Sí. Ah, yo estaba por decir cosas. Bien, sí, che. Cosita, sí. Se le ganó honorablemente. Eran como bien. Y la línea no está pinchada, no está en reparación ni nada, ¿viste? Sí, está en reparación. No está en reparación. Estuvo en reparación cuando quiso llamar. Eso. ¿Qué se llevó? Por ahí mentir. ¿Qué manera? ¿Viste cómo sos imparcial? Te estoy bardeando. Sí. Bueno, no sos malo. Piña. Vamos a pasar una canción. Mientras. La prepara. ¿Ya está preparada? Bueno, ya está, vamos a la canción. This is me for forever.

entre otras cosas, les ofrecemos maíz, mezcla, mijo, alpiste, conejo, conejín, girasol grande, hembrería, cuchas, peceras, accesorios, chulet, artículos de limpieza, Royal Canin, Purina, Congo, Pedigree, Dog Chow, raza, cooperación, Doggy, estampa, Whiskas, Gatti, Cat Chow. Y mucho, pero mucho más. ¿Quién es ese felpudo con patas? ¡Eh, Walter! Hola, chicos, ¿qué onda? Nada, cortate el pelo, cabezón. Sí, estaba pensando en cortarme el pelo, pero ¿a dónde voy? A María José, la estilista. ¿Y eso dónde queda? En Avenida San Martín, 1553, Florencio Varela. Ah, ¿no tenés un número para que la anote? Sí, sí, anota. 4355-3332. ¿Cuatro? 4355-3332. Listo, gracias, chao. Chao, cortate el pelo, Toner, servicios gráficos, diseño gráfico, folletería, tarjetería, impresiones láser, sellos de goma, centro de copias, librería escolar y comercial. Hipólito Yrigoyen 425, Florencio Varela. Teléfono fax 4255-9901. Toner, servicios gráficos. Garro a marzo. ¡No! ¿Y ahora? ¿Quién podrá ayudarme para rendir esta materia contable? ¿Necesitas rendir una materia contable? Sí, necesito rendir una materia contable. Entonces... Fabián Rubí. Prepara alumnos primarios y secundarios. ¡Fua! ¿Y dónde vive? En Derqui 1459, entre Montes y Kufer, curva de Bernaimundo. Repito, en Derqui 1459, entre Montes y Kufer, curva de Bernaimundo. Consulta al CEL 15-50-28-79-35. ¡Repiola! Disculpe, Garro. Me equivoqué. Aprobaste. Tattoo Storm. Tatuajes artísticos, aerografía y piercing. Materiales descartables, seguridad, esterilización total. Dibujos increíbles, más de 10.000 diseños. Avenida San Martín, 1845, Florencio Varela, Rotonda de Bernaimundo. Celular 15-6814-9456. 15-6814-9456. Tattoo Storm. Seguimos con esto que se llama... No lo voy a decir. No, igual somos dos. Bueno, mientras los otros dos miembros de O Radio están en el baño a solas juntos, están con los teléfonos, nosotros vamos a mandar saludos. Un saludo para Flor, que mandó un mensaje, que no sé quién es, que mandó un mensaje al número de la radio. Un saludo para Agatha. Te cambié la cara, Leo, cuando dije Agatha, ¿qué pasa? No. ¿Nada? Nada. ¿Seguro? Seguro. Bueno, un saludo para Agatha. De cuenta, Leo, ¿qué pasa? Bueno, un saludo para Agatha y para... y para Melina, que está con ella, creo. No te pongas celoso, es la amiga. Y para... es la hermana. Es la hermana. Para Bárbara y para Camila también. Y para Matrix. Para Flavia y para Claudia. Y Matrix también, de paso. Melina es la hermana. ¡Claro! Entonces un saludo para... ¿Y la chiquita? ¿Micaela? Camila. Y Camila. Camila. Un saludo para Camila. Camila. Y... algún saludo más ya tenía, creo. Acaba de llamar... ¿Volvieron? Acaba de llamar Agatha. ¿Eh? Manda saludos a Leo. Y... A todos. En especial a Leo, pero... Claro, manda saludos a Leo. Y a todos nosotros. Y a todo el staff de radio. Y Melina, que mandó saludos a mí. Y a todos nosotros. ¿Por qué? Porque por primera vez me siento importante. Y yo estoy enojado. ¿Qué? Ah, claro. Saludos a Wal. Lo llaman a Wal. Le mandan saludos a Wal. Y Camila, que le manda saludos Leandro... a Walter. No, quería decir que no, recién no escuchó lo que dije entonces. Saludos para Agatha, dijiste. Sí, cuando te... Y yo... de mi parte también. ¿Estaba escuchando por el teléfono? Sí. Que se escuchaban las voces de ustedes. Ah, bueno, un saludo para Agatha de parte de Leo. Y para Caro. Sí, de mi parte. Bueno, ya fue, loco. Saludos. ¿Lo para tenemos? Caro, que dijo que nos iba a escuchar. Un saludo para Caro, aparte de Pabli, que dijo que nos iba a escuchar. Y para todos los que están escuchando, que se quedaron hasta esta hora acompañándonos. O mejor dicho, siendo acompañados por nosotros. Claro, porque. Claro, porque nosotros. Nosotros nos acompañamos, el claro, no. Yo no lo siento, yo. Ni, no sé. No sé nada de ellos. A menos que llamen. Un saludo para Sergio, que nos llamó recién. Que es re capo. Y ganó mucho. Muchas cosas. ¿Sí o no? ¿Eh? Nada. Y un saludo. Digo, ¿y qué iba a decir? Ah, y entran en la página de internet. Ah, sí. www.ohhradio.tk. No, te olvidaste. Sí, no me olvidé nada. Sí, el guioncito del medio. No, no se olvidó nada. La cambiamos, ahora no tiene guioncito. No tiene nada, Sí, son complicados. No, es más fácil. Claro, es más fácil. Y es mejor encima. www.ohhradio.tk. Es O radio con doble H. O sea, igual que antes, sino el guión. Claro. Fácil. Bueno. Más que antes. Y nos vamos yendo con la canción de despedida. ¿Algo que quieran decir? Libertad. No soy y tío. Venganza. Vida. Y muerte. Bueno, y nos vamos. Hasta la victoria siempre, señores. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Si Dios quiere. Como todos los días. Chau. Toner Servicios Gráficos. Toner Servicios Gráficos. ¿Cómo era el tema, chabón? No sé. ¿Cómo era? Pará, sí, ¿cómo era, por favor? Radio. Está por terminar. Con su buena onda, sonrisa te roban. También te hacen pensar. También pasan música y todos. La radio que escuchamos. El trillo dice. También pasan música y todos. La radio que escucha él. Que escucha ella también y que también escuchas vos. Hay gente que se quedó con ganas de O Radio. Estefanía. Falta para el programa un par de semanas. Una semana. O sea, como 500 días. No, 500 horas. No te acordás. Así que el tema no lo podemos pasar, pero para la próxima. Gracias.